Ninguno de nosotros podría estar acá si no tuviéramos a nuestras mujeres, cada uno a su lado, ¿saben? Uno se lleva los aplausos arriba de un escenario, pero en realidad ellas merecen muchísimo más aplauso que nosotros. Así que un aplauso para nuestras mujeres. Entre otras cosas, lo que más me gustó de mi mujer cuando yo la conocí fueron sus ojos, entre otras cosas. Y le hice una canción a ella y a sus ojos, y quiero hacerte recordar cuando cante esta canción cómo miras a la persona que amas. Cómo te mira ella, pero cómo la miras vos a ella. Hay una vieja leyenda de una bestia. Dicen que era un príncipe, que alguien lo había convertido en bestia, pero parece que la verdadera historia es que era una bestia, nació bestia, vivió bestia, iba a morir bestia. Pero hubo una princesa que tanto lo quería, que lo miraba y se imaginaba un príncipe. Lo miraba y se imaginaba un príncipe, lo miraba y se imaginaba un príncipe. Y con tanto amor lo miró que al final lo transformó en un príncipe. Lamentablemente en la vida real a veces es al revés. Alguna gente que conozco se casó con el príncipe azul de sus sueños, pero de tanto mirarlo como bestia, lo convirtió en bestia. Mira con amor aquel que está a tu lado. Mira con amor aquel que está a tu lado. A veces como miel profunda y clara, y otras veces con un verde de aguas mansas, luceros en medio de la noche, tus ojos me iluminan, me hacen falta. Pedazos de infinito allí en tu cara, que abren mis puertas hacia brisas claras, como un puente sobre mis abismos, posándose en la mía tu mirada, como un puerto para el barco de mi soledad, como el antídoto de mis tormentas, como una canción del cielo en mi silencio. Tus ojos me iluminan, tus ojos me iluminan, tus ojos me iluminan, me hacen falta. Cuando los nubarrones del destino amenacen con la lluvia de una lágrima, quiero estar a tu lado hasta que el tiempo aclare y vuelva a amanecer en tu mirada. Como un rayo de sol abrirás mis ventanas, tu amor se especializa en darle cuerda al alma. Empújame a la luz, quiero ver la mañana. Tus ojos me iluminan, tus ojos me iluminan, tus ojos me iluminan, me hacen falta.